Muy buenas noches a todos los amigos. ¿A dónde están las mamás ahí? ¿A dónde están las mami que están festejando su día? Las manos arriba. ¿A dónde están las mami que vinieron por primera vez ahí a Escombro? Este saludito, este temita vaya para la mamá de la gente de la Salvatierra, para la mamá del Chipi, para la mamá de Potro Nogales. El que sabe este temita lo canta conmigo y dice más o menos así para todas las mami. ¡Vamos, vamos! Lo cantamos todo y dice a ver. ¿Cómo dice Escombro? Las mami dice a ver. Para todo, Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita haciéndome compañía. El grito de las mujeres y el que no salta maneja patrullero saltando, carajo. ¡Saltando! Santa y dice, ¡vamos! ¡Dice! Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita haciéndome compañía. La viera dentro de mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor. ¡Vamos, Lorena! Yo le pido rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Arriba los hinchas del Santo, las palmas. Arriba. Quiero ver las palmas. Los hinchas de Cuervo. Arriba. Palmas. Vamos, Escombro. Arriba. La señalera de Olivo. Villa la Valle, Lorena, dice. A la bonita roja para Soledad. ¡Con las manos arriba! ¡Vamos! ¡Bailarnos con la mami! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Yo de pisarlo, dice! Debes orar por mí, sabes que a mí me gusta tomar nunca más. Solo te voy a hacer llorar, madre mía, por ese amigo de tantas malas bebidas. Amanecida, noche de guitarra. ¡A ver la soltura! No quiero decir que no lo cantamos todos, Santa, dice. Estar con mis amigos, porque eso no me interesa. Perdóname, primero está mi vieja. ¡Oye! Voy a extrañar aquellas noches locas del vino y la cerveza. Y ahora, y el que se escuche, Santa. Por amor a mi madre, voy a dejar de tomar. No quiero que se sufra por mi culpa nunca. Y la mami soltera. Por amor a mi madre, voy a dejar de tomar. No quiero que ella sufra por mi culpa nunca más. ¡Cortame la música! ¡Eso! ¿A dónde están las chicas solteras? La mujer que no grita se parece a su suegra. El silbido de la vagancia borracha. ¡Eso! ¿A dónde están los hinchas de Boca? Los hinchas de River. ¿Y a dónde están las mujeres enamoradas? A ver. Con las manos arriba. Lo saben este tema. Con la mano bien arriba y dice. ¡La soltera! Ay, amor. Todos. No te imaginas. ¿Cuántas noches soñé contigo? Aferrado a mi almohada, desperté llorando como un niño. El que no salta con este bonito tema es porque no se bañó y tiene los cuernos hasta el techo y dice: ¡saltando! ¡Saltando, carajo! No te imaginas cuántas noches soñé contigo, aferrado a mi almohada. que de ti estoy enamorado. Y que tú eres mi esposa. Hoy buscaré mi amor de la forma que un día quieras estar aquí conmigo para beber la miel del amor y así sentirme bien. Como dice, hoy buscaré mi amor de la forma que un día quieras estar aquí conmigo para beber la miel del amor y así sentirme vivo. Regalamos ese día a la persona más fiestera. Con las palmas arriba, vamos María Laura, la gente de la loma, la cenganiera. Y ahora, Jorge, el que nos salta. Maneje patrullero saltando, carajo. Pásame otro CD, dice. Para los cinco bailando. Vamos, vamos. Eso. Vamos, Romerito. Uy, uy, uy. Baila, Cuchi, baila, baila. Lo cantamos las mami. La amiga ahí, eso. Te conocí cuando menos lo pensé. Me dio mi vida, mi casa en mí. Como un ángel iluminando mi cielo. ¡A ver las chicas solteras! Poco a poco me he enamorado de tus celos ojos. Y con tus besos he cegado hacia la luna. ¡Lo canta sangre esta noche! Mi amor se ha convertido en mi locura. ¡Que se escuche la solta! Para mí eres tú, mi vida, mi verdad. Mi sueño hecho realidad, mi amor incondicional. Como a vos no hay otra igual. Mi felicidad, no te cambio por nada. Por nada. Sos el amor de mi vida. Mira, para mí eres tú, mi vida, mi verdad, mi sueño hecho realidad. Mi amor incondicional, como vos no hay otra igual. Eres mi felicidad. No te cambio por nada. ¿Qué? Sos el amor de mi vida. Siempre te voy a amar. ¡Soltando la soltera! Que tiene tu boca que me hace volar, que tiene tu boca que me hace volar. Esa boca loca solo quiero besar, esa boca loca solo quiero besar. Que tiene tu boca que me hace volar, que tiene tu boca que me hace volar. Esa boca loca solo quiero besar, esa boca loca solo quiero besar. Una oportunidad quiero tener para llevarte al mundo de placer. Una oportunidad quiero tener para llevarte al mundo de placer. Esa boca que me hace volar. ¡Vamos! Esa voz. Y el que no salta tiene el pueblo saltando, carajo. Quiero que te mueva, quiero que te mueva. Una vueltita, otra vueltita. Vamos, vamos. Vamos la amiga ahí, para la amiga también la cinta de cuervo. Vamos la gente. Morosino, la 37. Baila, baila. ¡Arriba! Y eso ¡vamos, regalito! A ver, que se escuche Santa, dice. Canta las chicas solteras. Por transformar todo tu gran dolor en alegría. ¡Mira la valle del fondo! Darte todo dolor. Te queda más mal. Recibido como gran recompensa solamente una ofensa que me hace ingrata. No me has sacado ni un poco. con las palmas arriba. Vamos, los hinchas arriba, María, ahí. Vamos, La Valle. Vamos, vamos. Saludos para quién, Jorge. Para la gente de La Valle, la gente de Olivo presente, los hinchas del Cuervo, los hinchas del Santo, las palmas arriba. ¿A dónde están los solteros de escombro? Con las manos arriba. Quiero ver las palmas, quiero ver las palmas. Y dice, soy soltero. Y hago lo que quiero. Soy soltero. Y hago lo que quiero. Soy casado. Me escapo cuando puedo. Soy casado. Me escapo cuando puedo. Tenemos otro regalito, Cuchi. Claro que con permiso, sí. Con permiso. Vamos, vamos. Regalamos como siempre a la persona. Lo nuevo. A la persona que salte más arriba. A ver, a ver. A la cuenta de tres, Jorge. Saltamos todo y tiramos el CD. Y dice, uno, dos. Después se maquillará y peina su largo pelo y me pregunta cómo yo César y Dani de Asunción. Le digo así, estás maravillosa. ¿Y dónde está la soltera? Y todos los borrachos las manos arriba. Quiero ver las palmas, quiero ver las palmas. Vamos en contra ahí. Todo gira para ver esa hermosa dama. Oye, mecánico, que camina junto a mí. A ver, con las manos arriba, la soltera. Y me pregunta, las manitos arriba, ¿te sientes bien? Le digo sí, sí, estoy maravilloso. Y ahora, que se escuche, salta y escucha. ¡Ustedes, vamos! Me siento en tus ojos soy y lo grande es lo mejor. Es que aún no se da cuenta cuánto la amo. Y el que no salta se la come saltando, carajo. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, Villa Charta 100% antoniano. Vamos, vamos. Para la gente del Zaire también presente. Pablo, segunda zona norte. ¿Cuántas veces he sufrido? En las calles he dormido. Mírame, no soy nada. Santa Cecilia, pobre hombre que te ama. Y el que no se palma tiene cuerno, las manos arriba. Palma, palma, palma. Vamos del compro. Arriba, arriba. Maravilla la baile. Sí, vamos, vamos. Y ahora lo cantamos únicamente la soltera. Te quiero, te amo. No soy pobre, solo te amo. ¿Qué somos? Te quiero, te amo. No soy pobre, solo te amo. Siento con las manos arriba, siento con las manos bien arriba, bien arriba. ¿Dónde está la chica que no le pide permiso a nadie, porque? Claro que sí, con las manos arriba, quiero ver las palmas. A ver, a ver, a ver, palma los hinchas de Cuervo, palma los hinchas de Santo, palma los hinchas de River. Se la comen los hinchas de, se la comen los hinchas de. Oye, y el que nos salta con este bonito tema es porque tiene los cuernos hasta el techo y es un terrible dominado. Todo el mundo saltando, vamos, vamos. Saltando. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Arriba, arriba, arriba. Baila, baila, baila. Vamos, vamos. Porque será así. Si cuando ella se fue no pensó en mí. Me dijiste adiós sonriendo. A ver, las dijiste que era poco lo que es otro. Hola, marito. manos arriba, arriba, arriba. quiero es posar tu marido. Mariana. Es amar todo eso que sentimos. Y que es deseo y que es cosa de niño. Todo este amor prohibido. ¡Oye, Mariana! Amor prohibido. Porque eso tengo de posar tu marido. Es amar todo eso que sentimos. Y que es deseo y que es cosa de niño. Soltera. Para la blanquita. los solteros, que se apuren los tomadores, que 4:30 se corta la barra. Arriba, arriba, arriba, arriba los solteros. ¡Vamos, la uno presente! ¡Eso, eso! La uno, arriba. ¡Cantamos las solteras! Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Somos y seremos la uno ahí para los amigos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Arriba! ¿A dónde están los que se han escapado de la casa? Soy casado, me canto cuando quiero. Soy casado, me canto cuando quiero. Si me agarran, me agarran de los pelos. Si me agarran, me agarran de los pelos. ¡Vamos, bancario 3! Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¿A dónde están las mujeres virgen esta noche? ¡Oye! Y vamos a hacer el amor. Seguimos con las palmas arriba, a ver, a ver. todos los amigos ahí, para los hinchas del Santo, los hinchas de Cuervo. Con este bonito tema nos vamos, Cuchi, regalamos el CD. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Para la doctora Juguete, eso, eso. ¡Arriba! Y nos vamos, amigos. Feliz Día de la Madre para todos ustedes. Que Dios y la Virgencita del Valle los bendiga. De corazón a corazón, muchísimas gracias. Feliz Día de la Madre para todos ustedes. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Cuchi! ¡Come la colita para la chica! ¡Así, así, así, así, así, así! ¡Vamos, vamos, mijito, eso! ¡Mueve el culito, mueva! ¡Mueve el culito, mueva! ¡Mueve el culito, mueva, mueva! ¡Para allá, para allá, para allá, para allá! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vení, Talito! ¡Vení, Talito! ¡Mueve con amigo Cuchi! ¡Vamos, vamos! De corazón a corazón, muchísimas gracias. Una vez más, que Dios y la Virgen lo bendiga. Feliz Día de la Madre para todos ustedes. Nos vamos. Muchísimas gracias. Somos Jorge. Y nos vayan arriba. Arriba, arriba, arriba. Y nos vamos con la mano mina arriba, arriba. Chau, chau, chau, chau, chau. Nos vamos, nos vamos. Arriba, arriba, arriba. Los hinchas del Santo, los hinchas del Cuervo. Chau, chau, chau. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para Jorge y los dueños del ritmo. Y se va Jorge o no se va. Y decimos una más. Y una más. Y siguen Escombro, Jorge y los dueños del ritmo. Sí, dos. Una más, Jorgito. Claro que sí, para los amigos ahí. A ver. Para la gente de La Valle presente también, la gente de Asunción, los amigos de Cerrillo, para la zona norte, para tantos amigos, la gente de La Loma. Bueno, dos temitas más para todas las mami presentes. Ay, amor. Arriba, arriba, arriba, arriba. Los que no saben este tema lo gritamos todo Escombro, todo Salta con Jorge. ¿Cómo dice? Vamos, para el amigo ahí. Ay, amor, San Antonio. No te imaginas cuántas noches soñé contigo, aferrado a mi almohada. Me desperté llorando como un niño. A ver. El grito de las mujeres. Y el que no salta es un triste aburrido. Saltando, saltando, saltando, saltando. ¡Saltando! Para los amigos de donde, Cuchi. De mi madre, San Antonio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye! ¡Ay, amor! ¡Familia Charla! ¡Ay, amor! No te imaginas cuántas noches soñé contigo, aferrado a mi almohada. A ver las solteras. Desperté llorando como un niño. Es cruel la impotencia. Vamos, San Antonio, papá. Es saber que aún no te das cuenta que de ti estoy enamorado y que tú eres mi vecino. Únicamente canta la solta. Hoy buscaré, mi amor, la forma que un día quieras estar aquí conmigo para beber la miel del amor y así sentirme vivo. La forma que un día quieras estar te voy a amar. Y ahora todo el mundo y nos vamos.